Bueno, el ñuco es un deporte que es el vóley adaptado para adultos. Es hoy por hoy en el país ha tenido un auge terrible, se está jugando muchísimo. Viedma es uno, llegó a ser en la provincia de Río Negro la que contaba con mayor cantidad de equipo. Río Negro tiene una secretaría de ñuco de la provincia, donde yo soy el tesorero. Ariel Pedreira es el secretario de Cipolletti y empezamos a trabajar en que el ñucon sea conocido primero en la provincia y después en el resto del país. Nosotros somos la secretaría, estamos federados a FEBA, a FEBA Nacional, y nosotros en Viedma estamos trabajando ya hace un par de años en el ñucon, en tratar de que el adulto mayor tenga un deporte que sea propio, que sea reconocido. Tenemos un eslogan muy lindo, que es más zapatillas, menos pastillas. Entonces, con un grupo de amigos decidimos armar una asociación de ñucon, que hoy recibimos la personalidad jurídica después de 2 años largos de espera, de luchas y de ida y vuelta. Y somos la primera en el país y la primera en la provincia. O sea que es un gran, gran logro. ¿Cómo se juega? ¿Cómo realizan viajes? ¿Cómo vienen trabajando desde este deporte? Sí, nosotros, cada club tiene su forma de trabajar. Lo importante es que nosotros somos todos amigos, conocidos. Por ejemplo, el equipo nuestro viaja a Darwin este fin de semana, el próximo Río Colorado, y después estamos más largo en Mendoza. Todo a pulmón, haciendo polladas, rifa, como la mayoría de los clubes de fútbol, de básquet, de las entidades que nos dedicamos a hacer algún tipo de deporte. La provincia colabora con nosotros, sí, colabora. Por eso esto es un gran logro, que nos lograr la personalidad jurídica para poder acceder a otras cosas, que lo más importante que nosotros tenemos es que en marzo de todos los años empezamos a gestionar los gimnasios de las escuelas. Entonces ya con una personalidad jurídica ya uno podía deporte, al municipio, entonces el espacio físico lo vamos a tener. Bien. ¿Se puede seguir sumando gente a esta instancia del año? ¿Cómo funciona? Sí. Nosotros tenemos las puertas abiertas, todos los clubes de ñuco tienen las puertas abiertas para la gente. Permanentemente se van sumando. El que conoce este deporte, donde lo practica, no se va más. Empieza a tener no solamente el juego en lo que se entrena, sino el tercer tiempo, que decimos que es el tiempo de mate y las tortas fritas. Ahí donde hacemos las relaciones de amistad, no solamente con la gente de Viedma, sino con la gente de todo el país. Uno empieza a transitar el país y empieza a conocer gente, y es algo maravilloso. ¿Qué edades se manejan en este deporte? Nosotros tenemos categorías 40, 50, 60 y tenemos la más importante, que para mí parece que es la categoría más 70. Tenemos jugadores de 70 años. El equipo nuestro tiene jugadores de 78, 79 años jugando. Son un ejemplo de vida. Una forma también de incentivar el deporte y que se puede realizar a todas las edades, ¿no? Vos sabés que este deporte es algo que te contagia. Contagia a la familia. Porque vos tenés un abuelo de 70 años jugando al ñucon y va la hija, va el nieto, va la familia. Es un deporte que contagia más que nada a la familia.